Monitor Latino presenta las 20 canciones pop más tocadas en la radio. Con Omar Dávila. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más del Top 20, el show número 37 desde que este programa se volvió internacional y presenta las mejores 20 canciones de Monitor Latino. Porque el Top 20 en México ya lleva más de 200 ediciones. ¿Cómo la ven? Yo soy Omar Dávila y aquí los voy a acompañar con noticias, con las 20 mejores canciones de la semana, con los estrenos y con las dedicatorias a distancia. ¿Quieren acompañarme? ¡Quédense! Número 20. Una de las dos canciones que vamos a escuchar de Alejandra Guzmán esta semana en nuestra lista de éxitos está aquí en el número 19, su nuevo tema, Hasta el Final, Top 20 de Monitor Latino. Puedo ver cómo el miedo se penetra por mi piel.

quiero tenerte piel a piel. No me castigues, no, bebé, no te quiero perder. Una vez y otra vez, quiero tenerte piel a piel. No me castigues, no, bebé, no te quiero perder. Para todo Norteamérica, México, Centroamérica y Sudamérica, ya tenemos estaciones en puntos así estratégicos en todo el continente americano. ¡Qué buena onda! Esto es el Top 20. Los invito a que visiten www.omardavila.com y ahí podrán escuchar la lista de éxitos de cada semana. El Top 20 de Monitor Latino. Ya regreso, no se muevan, más éxitos vienen.